Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM de este bellísimo municipio de Ameca de Juárez, Estado de México, muy cerquita de los volcanes, y encantados que nos estés escuchando. Y también para todos aquellos que pues, han deseado hacerlo a la distancia, por internet, por las diferentes plataformas de radio en vivo, bienvenidos sean ustedes. Te recuerdo también que por nuestra página www.lavoladora.org puedes ahí encontrar, la verdad es que todo el contenido que La Voladora está produciendo cada semana con los diferentes programas que aquí se transmiten, y que bueno, pues algunos también puedes escucharlos nuevamente a través del podcast, pero hay un apartado ahí en donde nos puedes escuchar en vivo, nada más te metes, hay una flechita ahí que dice play, dale play y nos vas a empezar a escuchar. Y pues también transmitiendo el día de hoy por Facebook Live, ya para quienes nos están viendo ya a través de nuestra página, pues les mandamos un saludo y también pues queremos decirles que pues muchos de ustedes ya se enteraron quién es nuestro invitado. Ahorita ya lo voy a presentar con un poquito de calma, porque felicidades a todos los maestros y maestras que nos están escuchando el día de hoy. Sin duda, pues la trayectoria que nosotros como Escuela para Padres pues venimos en este andar, en las diferentes escuelas, en los diferentes contextos, regiones, municipios, algunos, como he dicho, con algunas carencias mayores, otros tantos con una infraestructura bien trabajada, bien dada, pero que independientemente de todo eso, pues la labor nuestra, al menos de Escuela para Padres, es justamente cubrir esta necesidad que a veces los padres de familia tienen tan solo en la expresión mínima de ser escuchados, de que los entendamos como parte de la sociedad y que tienen sus dificultades para la educación de sus hijos, para poderles enseñar modelos de crianza en los cuales ellos pues sean selectivos, que ellos escojan. Preparar a padres de familia y engrandecerlos con el único sentido de entregar ellos lo mejor para sus hijos, y pues qué mejor que sea la mejor versión, ¿no?, de ellos mismos. Así es que pues agradecidos con ellos. Y cómo poder dejar pasar hoy 15 de mayo del 2025, pues un programa en donde coincide justamente con ser el 15 de mayo. Muchos de nosotros, decía yo en una publicación de Facebook de Escuela para Padres Valle de Chalco, decíamos, bueno, pues quizá a lo mejor recuerdes a algunos de los maestros que tú tuviste, algunos para bien, algunos para mal, algunos te dejaron marcado para toda la vida, que te inspiraron, que te hicieron creer en la vida, tener una ilusión, salir de algún hoyo en el que estabas metido y que creíste que nunca ibas a poder estudiar o avanzar. También pues aquellos maestros que, creo yo, con una falta de crecimiento, de empatía, pues a lo mejor te dijeron algo, te señalaron, te marcaron, te estigmatizaron y pues te hicieron sentir que eras de lo peor. Sin embargo, quienes somos adultos y hemos podido tomar esas palabras que a veces nos hirieron como un factor de crecimiento, pues también agradecerles a ellos, porque cada quien tiene por intención hacer crecer a los niños, a las niñas, y qué mejor que el día de hoy pues estemos honrando justamente esta parte de los maestros. Y bueno, pues antes de comenzar ya de lleno con nuestro invitado, porque ahorita te lo voy a presentar, y es que definitivamente en lo personal quiero decir que es una persona, es un maestro muy especial. Antes que ser maestro, para mí es una persona muy especial, sobre todo por todo lo que hemos platicado, por las cosas en las que coincidimos, en las cosas que, bueno, pues nos han llevado ahí como estar en algún lugar, en algunos lugares laborando, y él como docente, yo como invitado, pero que pues bueno, nos ha llevado a platicar, tener buenas pláticas. Pero ahorita ya voy a ir para allá con él. Mientras tanto, si quieres contactarnos, por favor, si quieres enviarnos un WhatsApp, mandar un saludo para nuestro invitado, para nosotros mismos o para algún maestro que está dentro de tu familia y quieres que le demos este reconocimiento por ser su día. Muchos de ellos han de estar seguramente festejando ahorita o les dieron el día o bueno, pues ya es tardecito, ya están bailando y pues qué bueno, se lo merecen, de verdad se lo merecen. Envíanos un WhatsApp al 55 40 26 18 14 o también búscanos en nuestras redes sociales como Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio. También el teléfono en cabina 597 978 5252. O como te decía, visita nuestra página www.lavoladora.org. Así es que, bueno, pues no hay pretexto para que no te contactes el día de hoy con nosotros. Y bueno, ¿qué creen? Antes de empezar el programa ya están llegando mensajes, ya los leeré un poquito más adelante. Pero pues mientras tanto, pues quiero presentarte a nuestro invitado. Hoy vamos a hablar, como te decía, con una gran persona, pero sobre todo un gran maestro. De esos maestros en los cuales me ha tocado caminar en las escuelas y alguna vez algunos, bueno, son varias personas las que me han dicho esto, lo tomo muy, con mucho respeto y me han dicho, oiga, señor Miguel, es que usted es demasiado observador, ¿no? O sea, usted se la pasa mirando todo. Sí, es parte de mi labor, a veces es importante ver los fenómenos escolares y sociales que se dan como para a veces dar una opinión o señalar algo o ver a lo mejor... ¿Qué se puede mejorar? Entonces, dentro de esas labores, creo que me ha tocado observar también la actitud, el comportamiento y el compromiso de servicio de muchos maestros y maestras, desde luego. Y el invitado de hoy, pues, tiene que ver mucho con lo que te estoy diciendo, porque es un maestro que yo lo recuerdo en una convivencia permanente con sus alumnos, en donde tú podías ver al profesor estando fuera de un aula platicando con un alumno y dándole un consejo. Hay veces que los niños, bueno, pues en su advertida frustración porque un maestro le llame la atención, pues seguramente estaban recibiendo a lo mejor el mejor consejo, el acompañamiento, el tomar del hombro a un muchacho que a lo mejor en ese momento necesita ayuda, pero lejos de todo eso, pues también convertirse en alguien especial dentro del aula, no nada más como maestro, sino como compañero, como muchas veces le pasa a muchos de los maestros y que también lo he señalado, que hay maestros que incluso se comportan mucho mejor que los padres de familia, en el lado emocional, desde luego, a eso me refiero. Entonces, hablar hoy en día de Onésimo Guillermo Ursúa Mendoza, que es el profesor que nosotros todos le decimos el profesor Memo, el maestro Memo, pues es el que es nuestro invitado. Y que hoy esté aquí en la cabina, la verdad es que a mí me place muchísimo que me acompañe. Fíjate que el profesor Guillermo, pues fue maestro egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en 1977. Fue profesor de educación primaria en el Sistema Federal en el año 2000, de 1977 al 2008. Maestro de geografía, egresado de la Escuela Normal Superior de México en el 84. Director de la Escuela en Educación Primaria en el Sistema Federal del año 1996 al 2006, maestro de Educación Secundaria en la Escuela Secundaria Emilio Portes Gil del año de 1984 a 1994 y pues en su último labor docente, pues profesor de Educación Primaria en el Sistema Estatal del año 94 al 2023, hace poco, pues hace un par de años que dejó de estar en el aula. Y en la Escuela Primaria Constitución de 1917 en el Estado de México, en Valle de Chalco. Y bueno, pues qué más decir que presentar a nuestro invitado, profesor Onésimo Guillermo Ursúa Mendoza. Muy buenas tardes. Maestro Miguel, un gusto estar nuevamente con usted. Saludos a todos los maestros que nos están escuchando, al público en general. Un saludo a mi familia, que son maestros, mis hermanos, mis hermanas, mis cuñadas, sí, provengo de una familia casi de maestros, entonces es un gusto estar aquí con ustedes y qué mejor que estar con el maestro Miguel, que muchas cosas nos ha enseñado durante la vida. Es un placer, creo que la felicitación se hace extensiva a todos los maestros hoy en su día, todos sin excepción, son grandes maestros, ¿sí? Creo que de alguna manera saben cómo conducir a los niños y creo que el México de hoy les debe dar un reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Felicidades, maestros. No, pues muchas gracias, maestro. Y sí, sí es cierto, felicidades, y lo que acaba de decir es muy cierto. Pero sobre todo este asunto de la invitación, desde luego, para usted. Pero a mí me gustaría aprovechar este programa, sí, también con toda la experiencia, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Ha tenido usted, me ha dado el gran privilegio y el honor de estar platicando en otros espacios de radio también, en otra estación. Y esto pues también nos ha fortalecido en muchas cosas. Maestro, pues a mí me gustaría empezar. Híjole, ¿cuántos años de docencia tuvo, maestro? 1977, 2023. Muchísimos años. 46 años. 46 años, que se dicen fáciles. Sí. Y creo yo que hoy en día, para quienes lo están escuchando, seguramente hay maestros también muy jóvenes que hoy están y que fueron también compañeros suyos, pues lo están escuchando y bueno, pues ven un camino muy largo y en ese camino tan largo muchas experiencias. ¿Cómo nace, primeramente, no sé si lo recuerde usted, este asunto? Dice que tiene familiares, pero ¿cómo nace personalmente el asunto de ser maestro? Bueno, el ser maestro fue un hecho, podríamos decirle, fortuito, ¿sí? Uh-huh. Recuerdo que en ese entonces yo acaba de salir de la secundaria. El que anhelaba ser maestro era mi hermano Jesús, uh-huh, que es maestro ya también se jubiló, es maestro. Él anhelaba ser maestro y le dijo a mi mamá que quería ser maestro y que quería ir a hacer la prueba de ingreso a la Escuela Nacional de Maestros. Uh-huh. Y pues yo saliendo, pues me dijeron, pues vete con tu hermano, ajá, porque los recursos no son suficientes para poderte dar una carrera que tú quieres. Entonces me fui con mi hermano. ¿Esa fue la forma en la que la propia familia también lo invitó? Aparte, él estaba ya trazando como un camino. Sí, él tenía ya esa meta. Y ya había marcado por ahí un sendero en el que, a ver, es por aquí. Y pues lo acompañé y afortunadamente sí, sí me quedé en la escuela. ¿Cómo fue estar, por ejemplo, con chicos que, bueno, nos vamos a ir prácticamente a una pausa, pero me gustaría dejarlo con esta pregunta. ¿Cómo es que se encontró con compañeros quizá a lo mejor de su misma edad y quisieron seguir la carrera? ¿Le parece que vamos a una pausa, claro, y regresamos? Sí, vamos a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues estaba, decía antes del corte que estábamos ya leyendo aquí unos mensajes. Un poquito más adelante los voy a leer. Ténganos un poquito de paciencia. Pero bueno, pues recordándote hoy 15 de mayo de 2025, pues Día del Maestro y de la Maestra. Porque ahora también hay que... ser genérico. Hasta el lenguaje hay que cambiarlo, ¿verdad? Claro, sí, que sí. Ya platicaremos un poco de eso. Y bueno, pues mandándoles una gran felicitación a todos los maestros que han estado en nuestro camino y en nuestra educación y crecimiento. La verdad es que todos recordamos siempre un buen, muy buen maestro. Y bueno, pues el día de hoy estamos pues de plácemes con el profesor Guillermo, que nosotros le decimos el profesor Memo, el maestro Memo. Para muchos de nosotros el maestro Memo es alguien súper importante y que siempre nos va a dejar para la vida un buen sabor de boca. Me dicen que sí puede dar su nombre completo, claro, Onésimo Guillermo Ursúa Mendoza, y es maestro, estuvo al menos en mi comunidad mucho tiempo, y bueno, lo queremos mucho. Ok, sí, ahorita leo los mensajes, es que si me pongo a leer uno, debo de leer todos, ¿están de acuerdo? Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Bueno, maestro Memo, estábamos platicando un poquito antes del corte y este tema de cómo se acerca, y por ahí le quedamos con una pregunta, ¿no? De cómo es acercarse después de la secundaria, porque pues, seguramente tendría 15, 16 años, y ya empezar algo que le ha significado para la vida. No sé si en un principio tenía ese nivel de importancia para usted o no, o era por cumplir, ¿Cómo fue eso con sus compañeros? ¿Tenía compañeros igual de jóvenes? ¿Cómo fue? Como le comenté, la parte inicial del poder ir allá, pues fue mi hermano, ¿sí? Que él era el que anhelaba esta situación. Como parte también de la educación que nos inculcaron nuestros padres era de hacer bien las cosas, ¿sí? Uh-huh. Si iba a estudiar uno, pues tenía que tratar de hacerlo lo mejor posible para poder salir adelante. Claro. Esa era su filosofía de mi mamá y de mi papá, que a pesar de su situación de no estudio, pero sí deseaban que sus hijos tuvieran un futuro mejor que el de ellos. Claro. Entonces, ya se acerca uno a la normal, pues le vuelvo a reiterar, nos quedamos en la escuela y son jóvenes de la misma edad. Uh-huh. Fue una situación, creo que fue la primera parte que me enseñó, me educó en cómo ser en la vida. Claro, ¿sí? Sí. Y otra situación que imperó mucho en mí fue que, y por lo tanto, creo que de ahí se deriva el respeto a las mujeres, uh-huh. que los grupos eran en su mayoría mujeres. Ah, mayormente. Sí, mayormente. Cada grupo, por ejemplo, en mi grupo había 35 mujeres y 5 hombres. Ah. Entonces, conocerlas, convivir con ellas, saber cómo son, todo eso fue imperando en nuestra formación. Claro. De tal manera que a un futuro, pues creo que aprendimos todos los que estuvimos ahí en la normal. Claro. A hacer que lo básico, lo primordial es el respeto, uh-huh. y el amor por las mujeres, ¿sí? A quererlas, claro. como son, claro. a cuidarlas, a respetarlas, a darles su lugar. Claro. Aunque, pues, es muy diferente al tipo de la universidad. Yo estuve un año en la universidad y sí. la situación de relación, de convivencia entre hombres y mujeres, no se da como en la normal superior, ¿sí? Sí, claro. Entonces, diferente. Sí, es diferente. Eso también coadyuvó para que fue generando en mí una forma diferente de ser. Claro. ¿Sí? De ver la vida, de que había que. Había que, exacto. ¿Sí? Sí. Luchar por lograr algo. Claro, sí, claro, porque me estoy imaginando ahorita, en esa época, pues también el trabajo de la mujer para incursionarse en otras profesiones, todavía tenía por ahí un engranaje que estaba como medio atascado. ¿Sí? Sin embargo, para ser maestras era como un poquito más, no fácil, pero me refiero como todavía cabía la idea de que pues puede ser maestra como en este asunto profesional. Sin embargo, bueno, pues también para ella les ha de haber significado lo importante que hubiera muchos hombres a su alrededor, ¿no? Para la formación que ellas tenían. Sí, creo que mi grupo fue uno de... ¿Lo recuerda? Sí, ¿sí? De tantos especiales porque la gran mayoría tenían 10 hombres. Ah. No sé por qué razón o ya no alcanzaron los hombres y puras mujeres fueron las que pasaron el examen y los últimos 5 eran de 5 hombres. Entonces, de tal manera que pues mis hermanos también salieron, mi hermano Jaime, mi hermano Luis, mi hermana Patricia, todas ellas salieron de la Escuela Nacional de Maestros, ¿sí? Uh-huh. Que era en ese entonces muy complicado poder ingresar a ella. Poder ingresar. ¿Sí? Mi hermano Jesús, que fue el que me acompañó, no pudo ingresar a ella, pero ingresó en el Estado de México, uh-huh. en esa, y después empezó a trabajar primero que nosotros. Claro. Sí, sí. Entonces también... Cada quien lleva su camino. También vio su ruta y, ajá. y ahí está, sí, es... Llegó a ser ¿cómo le llaman? ¿Logró alcanzar algún otro...? Sí, en la secundaria era el que estaba al tanto de los alumnos. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí. ¿En la prefectura? Sí, era prefecto. Ah, ok, sí. Ajá. Sí, claro. Fíjese que ahorita que usted me está comentando todo esto y estoy imaginándome un poco la historia... Pues también valdría destacar el hecho de que, ¿qué pasa cuando en una familia, pues la mayoría son maestros? Quiero entender que hablan de estrategias pedagógicas, de cosas así, yo tengo un problema con un niño, con una mamá y todo esto. ¿Han cambiado también los padres desde las primeras generaciones en donde usted, por ejemplo, ya llegó a un punto en donde ya era maestro? Pues aquí tuve la fortuna que junto con mi hermano Jesús de ser los dos primeros maestros. Ah, ok. Al final de cuentas nosotros como que fuimos la línea. Uh-huh. Ya los demás, Luis, Jaime, Patricia, Lourdes, Isabel, todos ellos crearon pues también su propia ruta. Uh-huh. Y algunos de ellos pues lograron hacer todavía mejor que uno, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezó lo de carrera magisterial. Sí. A los pocos años tengo a mi hermano Jaime que luego por eso yo decía, no, o sea, lo pensaba para ingresar, para hacer el examen, porque él, ajá. siempre sacaba 10, 10 puntos era lo máximo que se podía obtener en ese examen. Y él los obtenía. Sí, llegaron a su supervisor a llamarlo para decirle que uh-huh. como le haces, sí. Sí, claro. Lo invitaron a crear los exámenes de carrera magisterial, imagínense. Wow. ¿Sí? Sí, por lo sí. mismo. Sí, sí, del talento, gran talento que tiene. Mi otra hermana logró lo que yo toda la vida luché por lograr y que nunca se me hizo, pero pues, cada quien, como dice, tiene su ruta. Que Patricia, que logró llevar a un niño que antes hacían un concurso que le llamaban La Ruta a México, de que venían alumnos de todo el estado, los mejores niños de cada estado, y a un viaje por todo el país, y ella lo logró. Entonces, wow. ¿Sí? Son cosas que justamente la pregunta que le hacía era que se generaban dentro de la familia, ¿no? O sea, sí. Ese era su tema, ¿no? Uh-huh. Su tema. ¿Quién está logrando una cosa? Así, así. Pero a mí me gustaría también señalar esta otra parte, que igual usted habla muy bien de sus hermanos, como siempre, pero pues igual también hace falta reconocer que no necesariamente en un 100% lo académico es importante para un buen docente. Porque usted ha tenido virtudes que igual la tienen algunos otros compañeros, compañeras. Sin embargo... Yo me tocó verlo de manera personal y ver que pues, hay cosas que no se aprenden en la escuela. ¿De dónde saca un maestro el hecho de que debe de involucrarse con los alumnos? ¿Para qué? ¿Por qué? Creo que parte de esto es parte de la convivencia familiar, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que antes, como no había televisión, se juntaba uno, todos los hermanos, las hermanas. Anochecía y a platicar cuentos, a la sobremesa, historias, ¿sí? O en los domingos que nos llevaban a comer los papás después de misa al taco placero. Sí, sí, todo sí. ese tipo de situaciones le van creando uno ciertos valores, ciertas situaciones que en la actualidad ya no se hacen. No, ya no. Antes era, pues, usted podría ver a la salida del mercado, eso. Comiendo gente. Sí, claro. En la banqueta. En la banqueta, el taco placero. Y ahora la gente No, ya no, ya no. ¿Sí? Sí, es diferente. Y justo eso es lo que estaba tratando como de puntualizar, ¿no? O sea, yo sé que es parte de la personalidad de cada uno de nosotros. Entendemos de cierta manera lo que nuestros padres quisieron transmitirnos. No todos los hijos lo entienden igual, cada quien desde su lugar. Sí. Pero, ¿cómo quizá a lo mejor vuelvo otra vez a la pregunta, es ¿cómo le nace a usted o le nació haberse interesado por un alumno más allá de lo académico? Porque eso deja mucho. O sea, cuando yo fui estudiante yo viví vivimos algunos años en la colonia Moctezuma, uh-huh. a un lado del aeropuerto, de ahí pues por situaciones de emigración, pues ya nos fuimos a Nesa, y ahí estudié cuarto, quinto y sexto de primaria, uh-huh. y pues mis hermanos también, algunos otros quedaron todavía estudiando la secundaria allá en la, a un lado del aeropuerto, pero a mí en lo personal, en ese entonces hubo una situación de que hubo un maestro que me dio cuarto, quinto y sexto. Ajá. El maestro Esteban Ordóñez. ¿Sí? No, yo creo que su nombre nunca se me va a olvidar. Él fue el que, como usted lo ha dicho en los otros programas, él fue el que marcó la situación de mi amor por aprender, uh-huh. porque él estaba al tanto de nosotros. Se acercaba a nosotros. Se acercaba. Sí, nos veía nuestras dificultades. Sí, claro. Decía, tú sí puedes en esto, pero si no puedes, inténtalo. Claro. Sí, entonces, con él, él fue el que fue la primera semilla que inculcó en mí el que se debe de ver la posibilidad de cada uno de nosotros. Claro, sí, que cada quien tiene algo especial. Sí, entonces. Y hay que explotar, saberlo explotar también. Sí, porque no había unos compañeros que pues ya estaban grandes y ya nada más querían terminar el sexto. Y entonces no querían ya estudiar. Entonces, pues es parte de eso, sí. Entonces, ahí fue donde considero yo que fue la parte esencial que me hizo ver el que cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes para hacer. Sí, claro, que la forma en la que un maestro podía hacer consciente a un chico, no sé, quiero pensar que va mal en calificaciones, que se porta mal, que llega triste al salón, o que llega enojado, o que no quiere entender. Pues a veces cualquiera diría, pues basta con que te acerques a él. No, pero es que hay que saberlo hacer. Hay que, ponte en el lugar de él, sí, pero hay que saberlo hacer. O sea, eso es lo teórico, es lo que tienes que hacer. Que lo quieras hacer y lo sepas hacer es muy diferente, y creo que esto es lo que hace la diferencia, tanto como usted para una comunidad de maestros que se concentra en una escuela y que, bueno, pues brinca, salta, como dice la maestra, querida maestra Leti, como que por ahí brincó algo, sí. Y es esta parte en donde pues es alguien está haciendo algo diferente, ¿no? Sí, ya la segunda parte fue cuando de manera empírica, ¿no? Que cuando conocí a mi esposa, cuando llegué a trabajar a la escuela que después fui director, mi esposa Lourdes, entonces ella explotaba la cuestión emocional de los niños. Wow. Y de ahí yo aprendí también a ver que lo emocional era, como ella le daban primero. Ah, ajá. Entonces, creo que es uno de los grados más bonitos de ser docente. Ah, mira. Ver cómo los niños van adquiriendo ese gusto por leer, aprender, claro, las letras y eso. Sí. Eso no se ve en ningún otro grado, ¿sí? Ah, sí. Y una satisfacción que siente uno, el que ve que los niños ya, maestro, maestro, ya sé, ya puedo leer esto y el otro, ¿sí? Ajá. Esa parte la aprendí de mi esposa. Y entonces, ya después ahora Goldman y compañía dijeron años después que era la inteligencia emocional. Exacto. Pero creo que desde antes ya los maestros vienen explotando esa inteligencia, ¿sí? Sí, que claro. No lo plasmaron porque pues no somos escritores. Claro. Esa situación de explotar la inteligencia emocional para que los niños tengan un mejor desarrollo, ¿sí? Sí, claro, es importantísimo porque hoy en día, sí, como dice Goldman, pues es que es un recurso que vamos a necesitar ya para de ahora en adelante, que debemos practicarlo, que parece que se desdibuja con la tecnología y que, bueno, pues la forma relacional en que ahora los hijos con los padres es una, de entre amigos también, porque hay quien tiene miles de amigos y pues cómo si antes usted y yo, nuestra generación, formar, crear y mantener un amigo era una cosa muy diferente a lo que es hoy. Y eso es, esto también me gustaría un poco que lo platicáramos, ¿no? Porque, por ejemplo, a usted hace 2 años que ya no pudo estar en un aula por la naturaleza de su carrera y que ya se tenía que retirar y todo esto. Pero pues todavía le toca una parte en donde unos años empezó a entrar la tecnología y todo esto. ¿Cómo pasó por usted esto? ¿Hubo un reto, miedo? Sí, fue algo complicado, ¿no? Aunque debo admitirlo que cuando estuve en la dirección en la cuestión federal, sí, nos daban cursos, ¿sí? Uh-huh. Ahí nos daban un curso cada mes. Ah. Yo lo recuerdo y, claro, y eso me ayudó muchísimo porque miedo no tenía a la situación de manejar los aparatos, sino le van creando a uno una idea de que uno puede lograr todo lo que quiera uno. Desde luego, ¿no? Sí, yo no creo. Siempre y cuando lo desea uno. Sí, claro. Si no lo desea uno, no se puede. ¿Sí? No, cuando no hay voluntad, pues no se puede. Tan es así que lo recuerdo muy claramente que al mes de que yo estuve de director en la federal, tenía que entregar a computadora un listado de todos los niños de desayunos. Ah. Y yo nunca había agarrado la computadora y lo tuve que hacer. Sí, me fui a pasar un sábado y un domingo allá a la escuela, pero, sí, pero aprende uno. Y eso es lo que traté yo de inculcar en los niños, ¿no? De que pues, si ponen algo de ellos, de su parte se puede. Yo claro. No, era mi frase de siempre con ellos. Claro. Sí. Aquí, están aquí porque pueden. Sí, claro. O sí, el que no pueda, díganme. Sí. Para ver cómo le hacemos, pero todos pueden. Sí, el que no puede es porque no quiere. ¿Por qué, maestro, hoy en día, con este tono que usted ocupa al final, que a mí me parece tan natural y muy, muy bien, de que, oye, ¿puedes o no puedes? Este tipo de retos que muchas veces nos toca a nosotros mirar a alguien a los ojos y decirle, a ver, a mí dime que sí puedes o no. ¿Por qué hoy en día, tanto para papás como para hijos, les representa, incluso algunos hasta se ofenden por ese tono? Antes no. ¿Qué pasa? Ha habido cambios, desde luego, pero... Creo que está en la manera en que convivamos con los niños, ¿no? Uh-huh. Cómo los vayamos acostumbrando. De ahí el que ya ve que le decía que ya había tenido esos niños en tercero, en cuarto, sí, y que mi anhelo era terminar con ellos quinto y despedirme de la escuela. Que va a ser. Pero se adelantó el ciclo de que ya no pude estar con ellos. Y pasa como lo que decía Einstein, ¿no? Cuando en su anécdota de que llega a su grupo y que pone 9 por 1, 9, y llega 9 por 9, 80, y en lugar de 81 pone 91 y todos se ríen, ¿sí? Uh-huh. Y ya les dice que pasó. Se equivoca y todos se burlan de él. Pues, y cuando acertó, pues nadie lo felicitó. Sí. Y acertó niño, más veces. Y al niño hay que estarle haciendo ver sus aciertos. Claro, sí, es para importante. Que cuando tenga sus errores también los entienda de que se puede equivocar. Sí, claro. Y es que la pregunta iba porque, desde luego, usted conoce que pues andamos para allá y para acá en las escuelas y nos toca ver, pues a mí me ha tocado ver muchos cambios, muchos fenómenos en cuanto al... La actitud incluso de los padres, ¿no? Pero esto que platicábamos, ¿no? ¿Cómo se le habla hoy a un niño cuando más necesita incluso a lo mejor que se le hable en el lenguaje interior, ¿no? Porque pues también la docencia de cierta manera ha evolucionado, la globalización, el hecho de que haya una autoridad que por cumplir con expectativas mundiales en cuanto a nuevos reglamentos y respeto de derechos humanos y todo lo que conlleva, pues hay maestros que bueno, pues se han visto limitados inclusive de que ya no le digo nada, ¿no? Ni al papá, ni al hijo, ni lo toco, ni nada, nada. ¿Nos estaremos perdiendo de algo? Pues yo creo que sí, ¿no? Todavía el último ejemplo que pudiera señalar fue con Jonathan Axel, ¿sí? Mm. Era un niño que, o sea, con muchas capacidades, pero yo creo que su propia empatía de que usa lentes y a veces se sentía un poco, yo creo que no le habían dado el valor que él tiene en que él puede, ¿sí? Sí, claro. Entonces, si se le habla fuerte, se le dice que él puede, que se le arenga porque puede es lograr eso. Las cosas, lo logra, ¿sí? Ya al último convivimos mucho tiempo y creo que fue uno de los últimos logros que pudimos tener de que Axel entendió que él, si lo quiere, puede hacer lo que él desee, ¿sí? Puede lograr lo que desee. Claro. Lo que digan los demás, lo que le señalen, debe poner en una barrera porque lo más importante pues es él, claro. Y que él puede. Sí, claro. ¿Sí? Y me imagino que muchas veces usted y a lo mejor a compañeros también pues ganaron algo dentro del aula, incluso lo académico, pero también este crecimiento personal. ¿Le pasó alguna vez que haya ganado cosas en el salón y a veces los papás echamos a perder todo en casa, no sé, tratando muy diferente, no sé, humillando, no valorando y reconociendo al chico, bajándole su autoestima? ¿A veces llegó a pasar que usted hiciera un trabajo y los papás nos...? Pues, en lo personal creo que no recuerdo, ¿no? Sí había padres que se mantenían en la línea, ¿no? Pero claro. La gran mayoría tenía que veía el por qué se estaban haciendo las cosas. Hasta hace poco también recuerdo, estaba platicando con él y con un de un niño de también de aquí de la Constitución. Sí. También vivía con sus abuelos. Uh-huh. Y pues al niño, los abuelos pensaban que el niño era problemático, que no aprendía, que era malo para las matemáticas, sobre todo. Y y ahí en la escuela empezaron a hacer un concurso de ajedrez. Uh-huh. Maestro, yo quiero participar. Pues entrale, dijo. Uh-huh. Y se inscribió y ganó ahí a nivel escuela. Genial. Y después ganó a nivel Valle de Chalco. Genial. Dieron su medalla, sus abuelos estaban orgullosos. No, sí, o sea, no podían creer, sorprendidos de que el niño tenía un talento que ellos sabían, no habían podido detectar en su nieto. Que habían minimizado y sí. Que... Entonces, bueno. A veces suele suceder eso, ¿sí? Uh-huh. Por lo regular, los padres apoyan, ¿sí? Son cuando uno les muestra, les señala, les indica el porqué de las acciones y de los hechos. Claro, sí. Ya claro que si no les indica uno lo que va a pasar, pues a lo mejor no lo comprenden. Pero en lo general, sí, sí. Aunque, por ejemplo, tengo un compañero que todavía está en la docencia, Salvador, que es duro, pero le digo, explícales a los padres. Sí, claro. Sí, el por qué. Sí. ¿Sí? Sí, porque a veces los padres que no creen que uno lo hace por capricho. Por capricho, ¿no? Pero no. Tiene una estrategia. Es porque todo tiene una estrategia por lo cual hacer. Sí, claro. Sí, sí, sí, es importante eso porque establecer una comunicación con los padres, pues dentro de lo razonable, porque yo me he encontrado ahora en este camino de escuela para padres, por ejemplo, quejas por parte de los docentes y maestros muy jóvenes hoy en día. En donde, bueno, pues mamás también muy jóvenes, uh-huh. Pues ya estaban como en una etapa de proceso cuando se embarazan de incluso ser adolescentes y apenas están entendiendo ¿qué? Reglas, disciplina y límites de los padres ¿qué? Y de pronto ahora ya tienen que aplican o no respetan y entonces dicen, han cambiado los padres de familia, maestros y maestras que al igual como usted con tantos años de carrera y de pronto dice, me sorprende que era una mamá, me amenace, ¿no? Me amenace, ¿sí? Entonces... Sí ha habido algunos cambios, pero qué importante es como usted lo dice. O sea, pues apoyar al chico y hacer consciente, como le dice usted a su compañero, mira, explica, porque pareciera algo fácil, pero... Sí, otra situación que también favorece esto es, por ejemplo, el choque generacional que se da entre maestros de... Así sí. Grandes y sí, sí, de sí. Jóvenes, ¿no? Sí, claro. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, con... La maestra Karen, uh-huh. Maestro Leonardo, con jóvenes, Salvador, muy jóvenes. La maestra maestros. Alejandra, la maestra Erika ahorita. Buenos maestros. Maestros ya muy jóvenes, sí. Pero de todos ellos, sobre todo Leonardo y la maestra Karen, sí. Que me abrieron la apertura de poder compartir yo a ellos, claro. Mis experiencias, mis estrategias, y ellos a mí, algo, las suyas. Algo ¿sí? Fresco. Hacíamos una bonita ensalada. Ajá. De lo que pudiera ayudarnos a favorecer, que poder sacar mejores alumnos. Claro, y fíjese que usted acaba de decir algo que también quería tocar, porque ustedes como maestros me platica cómo pueden ponerse una tríada de acuerdo, y me imagino que para ciertas estrategias y a veces hasta para que pues ese año les tocó cierto grado, ¿no? Sí. Pero esto se proyecta también a nivel municipio, a nivel estado y a nivel nacional. Y pareciera que el trabajo del maestro no es tan importante. Sin embargo, yo en lo personal he considerado que es lo más importante. Porque esto que ustedes, poderse poner de acuerdo, ser aceptantes, como usted dice, con su experiencia y ellos con su juventud, y mezclar las ideas, pues creo que es lo mejor que le puede pasar al país. Eso también lo hace a usted alguien especial. Sí, creo que veían los demás compañeros a veces, decían, ¿cómo era posible, no? Pero, pues, creo que todo se logra, ¿no? Salvador también está muy joven, era joven y yo era más grande que él, y sin embargo, compartimos muchas experiencias también dentro de la escuela, ¿sí? Claro. Más grandes, pues, Manuel, el maestro Manuel Muñoz, un excelente maestro. Sí, mis respetos también para él. Sí. Alguien también amoroso con sus hijos, con sus alumnos. Sí, igual, la misma escuela. Creo que tuve la fortuna de estar en una escuela donde... En un gran equipo. Empezando con el maestro Miguel, usted. Sí, gracias. Nos dio la pauta para que tuviéramos, pues, toda la escuela, la gran mayoría, seguíamos esa línea de compartir con los alumnos muchas cosas, ¿sí? Claro, de sí, involucrarse. De buscar, qué pasaba con ellos. La misma psicóloga que acaba de entrevistar usted hace poco, claro, ya que sí, ella también le dio pauta, apoyo a la escuela para eso. Sí, la maestra Leti, ¿qué decir? Una maestra promotora de la salud, verdaderamente promotora de la salud. A mí me hace mucho eco ahora que el gobierno está con que las escuelas, y eso lo hacíamos hace 10 años. Sí, todo eso que hace ahora, ya llegó tarde conmigo, pero el maestro Pedro también, un gran maestro que también. La verdad, ahí en todo, ¿no? La maestra Jackie, que vive aquí en Ameca, excelente maestra. Sí, se cambió, excelente maestra. Pues bien, vamos a ir a nuestro último corte y regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora, La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Thank you. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, ya estamos ahí de regreso. Y bueno, pues fíjate que en la pausa estábamos plática y plática, ¿verdad, maestro Memo? Y de verdad son tantas cosas que tenemos que platicar y que hacer varios programas y sobre todo tener un inclusive hablar de otros temas también, porque creo que el maestro es muy rico en esa parte. Y bueno, siempre hay que aprender mucho, mucho. Pero sabes que una de nuestras planeaciones será hablarte un poco del Día del Maestro. Yo le voy a pedir de favor, maestro, si es tan gentil, pues explíquenos cómo se inicia este Día del Maestro, en qué año, quiénes fueron. Platíquenos un poquito de eso. Pues sí, sabemos que en el mundo ha habido grandes maestros como Platón, Sócrates, Aristóteles, todos ellos, ¿no? O en todos los países del mundo, ¿no? Los grandes pedagogos, Comenius, Dewey, etcétera. Pero aquí en México hubo una iniciativa por parte del Congreso de la Unión de instaurar un día que le diera el valor a los maestros. Y fue en el año de 1917 que el presidente Venustiano Carranza instituyó el 15 de mayo como Día del Maestro. Como Día del Maestro. A iniciativa del Congreso de la Unión. Claro, sí, y porque pues bien. Ya había habido muchas de que pues, los maestros no tienen un día que festejar, es un parte importante de nuestro país. Que son los formadores de todos nosotros. Entonces, Álvaro Obregón pues instituyó ese día. Claro. Ya posteriormente... Venustiano Carranza fue el que lo instituyó. Instituyó, sí. Venustiano Carranza. Ya posteriormente ya ve que Álvaro Obregón y José Vasconcelos en 1921 crean la Secretaría de Educación Pública, que le da una mayor relevancia a la educación primaria, a la educación pública, y pues con mayor razón pues a los docentes, ¿sí? Les dan un mayor valor, de tal manera así como lo dijo Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, y que la UNAM se agarró esta frase, pero creo que queda para todos los mexicanos, ¿no? Sí, queda para todos. Por mi raza hablará el espíritu. Sí. Así que gracias a esa iniciativa podemos decir que tenemos un día que podemos festejar los maestros, ¿sí? Claro. Si no, no tuviéramos No, sí, ¿qué haríamos la verdad sin maestros? Tenemos que reconocer esa parte. A veces, obviamente se nos va a olvidar quién nos enseñó a multiplicar, a sumar. Pero cuando alguien nos enseña a razonar, ver las cosas diferente, la vida diferente, y pues creo que eso también es un plus mayor. Pero pues bueno, sin maestros no funcionaría esto, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pero pues gracias maestro por compartirnos esa parte que... Creo que el día de hoy tenía que haberse dicho. Pero mire, quiero leerle aquí unos mensajes. Fíjense que en una publicación que subimos en Facebook, ella se hace llamar aquí en Facebook como Fabi Huitzilin, que es la maestra blanca. La maestra blanca. Dice, pues le mando saludar al maestro Guillermo. Y dice, bueno, mañana entonces, ¿verdad? O sea que es muy probable que ahorita nos esté escuchando. Muchas gracias, maestra blanca. También una buena maestra. Que bueno, pues yo todavía la veo ahí caminando con sus pequeñitos, casi siempre el primero y segundo tenía ella, ¿verdad? Bueno, y dice también una mamá, dice Erika Jurado, dice uno de los mejores profesores que he conocido, gracias a él mi hija cambió el rumbo de su educación. Señora Erika. Erika Jurado, sí. Y bien, luego dice también otra mamá, dice Gabriela Rodríguez, dice de 100, sin duda alguna, un excelente profesor y un gran ser humano. Saludos para ustedes, dice, felicidades por sus triunfos. Y dice también Teresa Castañeda, se hace llamar aquí en Facebook, Teresita Castañeda Abelar, dice, uno de los mejores maestros sin duda alguna, y como persona excelente, lo pone entre signos de admiración. Yo súper agradecida con él. Bien, luego dice Angélica Angie, dice, un buen profesor y no solo por eso, también una buena persona. No solo a sus alumnos los hacía reflexionar sobre su vida, También a los papás nos tocaba pláticas de reflexión y motivación, y también por eso, gracias. Dice Eli Ursúa Gil. Hola, buenas tardes. Vi el post en Facebook que hoy contarían como invitado al maestro Guillermo Ursúa Mendoza. Quería enviarle un saludo a él y agradecerle sus enseñanzas, ya que es un maestro que se preocupa a nivel no solo profesional, sino que se dedica a conocer a sus alumnos de forma personal y a través de eso, con sus fortalezas, darles una gran enseñanza a nivel escolar y personal. Es alguien comprometido y que realmente ama lo que hace. Tuve la fortuna de verlo trabajar día a día desde la manera en que preparaba sus clases hasta la forma en que se preparaba con nuevos temas y estrategias para hacerles más llevaderas la clase para sus niños. Lo digo porque realmente tengo la fortuna de tener al mejor maestro, ya que es mi padre. También a la maestra Lourdes Gil, mi mamá, que también no solo es un gran profesionista, la mujer que más admiro y mi mejor maestra de la vida. Pues bueno, Eli Ursúa Gil, muchísimas gracias. Conmovedoras tus palabras, tu papá las acaba de escuchar. Y bueno, pues pone la piel chinita, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Y pues, maestro, sí podremos leer muchos más mensajes que seguramente pues, se han quedado en el camino por ahí. No llegaron hoy, pero que como sabe usted, siempre se los comparto, aunque sea después de tiempo. Maestro, pues ya casi nos vamos a ir. Tenemos como un par de minutos. A mí me gustaría, pues primeramente hacer un reflejo de lo que las personas hablan de usted. ¿Qué le significa después de tantos años de carrera, de haber cumplido un ciclo en su vida a nivel profesional y también personal? ¿Qué quisiera decir de todo lo que le escribe en el día de hoy? Bueno, creo que más que nada pues darle las gracias por tener esa visión o esa perspectiva de mi persona, ¿sí? Creo que el trabajo pues yo lo realizaba con la finalidad de que los niños estuvieran, pues en ese entonces, pues, estuvieran agradables, contentos en el salón, ¿sí? A lo mejor a veces no se pudo, o luchar porque cada uno de ellos lograra salir adelante de su problemática, ya sea emocional o de conocimiento, porque eso fue lo que ve, ¿sí? Si los padres me catalogan de esa manera, pues muchas gracias, ¿sí? Creo que hay un dicho que pues sembramos lo que cosechamos lo que sembramos, ¿no? Claro, es importante. Entonces, no me gusta ser pues soy lo mejor, eso no, creo que soy igual que todos. Claro, desde luego. Tuve la fortuna de tener niños que a lo mejor me supieron escuchar. Uh-huh. Sí, porque también eso es válido. Sí, claro, y, sí. Y qué decir, ¿no? Pues agradecer. En este caso, conocerlo a usted también como maestro, pues una gran persona que nos apoyó mucho y que al final de cuentas, pues ha hecho mucho por las escuelas de Valle de Chalco y ahí anda en la lucha, ¿no? Yo le comento a mi esposa que usted anda por todos lados, ¿no? Y, uh-huh. y apoya mucho a los padres de familia, le digo, sobre todo a los jovencitos. Sí, claro, pues entonces, tenemos creo que esa oportunidad. La agradezco su visión que tienen de cada uno de mí, al igual como yo digo que todos los maestros son merecedores de las palabras que me están regalando los padres. Pues muchísimas gracias y la verdad es que agradecido que haya venido, maestro. Gracias, maestro, por su visita. Gracias y saludos a todos, saludos a mis sobrinos que me escucharon, yo creo, desde Toluca, no pudieron, también su mamá fue maestra, ya falleció, pero hermanos, hasta luego. Un abrazo grande para ellos. Bueno, pues muchas gracias a todos los maestros. De verdad, yo encantado por este programa. Así es que mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos pronto, ya a punto de las 4 de la tarde, el próximo jueves, con un tema seguramente interesante. Gracias a Dair en los controles. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano